La temporada de marzo, abril y mayo, la temporada de vacunación de aftosa. Ajá. Que es una enfermedad, quiero decir de qué se trata, pero ahora como parte oficial es un requisito fundamental para poder movilizar, vender o faenar, es estar al día con lo que reglamenta SENASA, que es la vacunación de aftosa y de brucelosis. Entonces, en Catamarca se ha dispuesto, ya hace un tiempo largo a esta parte, que se viene vacunando en forma consecutiva, marzo, abril y mayo, y por ahí, por fenómenos climáticos, o por sequía, o por demasiada lluvia, por ejemplo, se puede prolongar un poquito más la vacunación, ¿no? Que no deja de venir, no es obligatorio, pero ya dejó la gente de campo sentirlo como una obligación, porque justamente con esto, ya también en ese momento de reunir para hacer esa vacunación obligatoria dispuesta por ley federal del SENASA, a su vez recorre o reúne los animales y uno ve la evolución que tiene, el estado corporal, si hay algunos animales enfermos o no, y aparecen animales enfermos, y a raíz de esto creo que también a la provincia y a los productores chiquititos que antes tenían muy poco acceso o muy poca llegada porque por mucho trabajo en el campo, ¿no? Entonces, a una consulta veterinaria y muchas veces van veterinarios, y ahora por la provincia tienen muchos profesionales en los cuales están saliendo por diferentes programas, tienen oportunidad y tienen el contacto directo de preguntar o evacuar dudas. Por ahí no son dudas, porque muchas veces la gente de campo sabe más que un profesional por ahí, ¿no? O la práctica lo lleva a aprender. Entonces, este mecanismo también permite un feedback y una retroalimentación, es decir, un contacto directo y una cosa dinámica. Que eso yo lo rescato como punto de vista y muy positivo, ¿no? Ahora, volviendo a esto, la parte, entonces, para cumplimentar, para movilizar, vender, trasladar animales, se necesita constar con el certificado de vacunación. Eso se debe realizar por medio de vacunadores, que lo dispone, le dan turnos, mediante la sociedad rural tiene el plan de vacunación, y lo inspecciona SENASA. Ahora, ¿qué es la enfermedad aftosa? Porque muchas veces la gente dice hace años que no tiene, Catamarca no tiene, evidentemente, y creo que una gran parte es, primero, por el plan que se ha hecho esta vacunación, ¿verdad? ¿Qué es la aftosa? Una enfermedad febril. Por eso se llama fiebre aftosa, ese nombre lo indica. ¿Qué produce en el animal? Produce afta o vesícula, que afecta uniones mucocutáneas, por ejemplo, perilabial, cerca de la boca, cerca de los dientes, perigingival, también la gingiva, y después en los animales biungulados, como la vaca, la cabra o el cerdo, en la unión interdigital. Y eso produce mucho dolor, primero fiebre y después esa vesícula produce mucho dolor. Y salivación, claro, entre la interdigital y entre las pezuñas. Que es lo que la gente por ahí lo conoce, algunas lo confunden con pisota y hay otro que es una pisota porque es una enfermedad muy, muy del pie. Pero otra es una podredumbre eso, que también lo vamos a tratar en otros temas futuros, ¿no? Es diferente, se lo confunde con la fiebre aftosa, porque además esto, ya te dije, afecta a todas las uniones mucocutáneas, el animal casi no puede caminar y después no puede alimentarse porque tiene esa vesícula y hay un babeo, un tialismo se llama babeo, y mucha febril. No es una enfermedad que produzca mucha mortalidad, pero produce mucha afecta a muchos animales en forma simultánea. Supongamos, si tenés 10 animales, de esos 10 animales, en unos 3-4 días se contagian casi todos. Entonces la pérdida, lo que produce es pérdida económica porque disminuye el peso corporal en esos 10 o esos 20 días y demora más de 6 meses en recuperarlo. ¿Está? Pueden llegar a perder hasta el 50%. Entonces, este tipo de mecanismo se hace prevención más que curación. Con curación se hacen medidas protectivas, por ejemplo, refrescante, desinflamatorio, algún antibiótico para que no se compliquen las aftas o las heridas en las pezuñas o en la boca. Y después analgésicos o antifebriles. Pero lo más efectivo y lo más económico y lo más, por sobre todo, práctico es la vacunación. Que eso es lo que te decía en un principio, que la medida que se dispuso de un organismo central como SENASA es la vacunación. En forma obligatoria y en todo el país se trató de hacer casi en forma simultánea. Lo que pasa es que por ahí, viste, los tiempos no dan y la provisión de vacunas por ahí no llega tampoco, ¿no? Pero bueno, se acomodó bastante bien y creo que no hubo, ya hace, me animo a decirte que más de 10 años casi que no hubo, salvo los brotes de corriente, aislado, uh-huh. En la cual no se cumplimentaba porque había en zona fronteriza, no había un control. Entonces han ingresado animales sin la inmunización correspondiente y evidentemente han estado expuestos a una cepa virósica en la cual se desarrolló un brote. Pero dada la rápida acción del SENASA se pudo frenar y después no hubo otras complicaciones u otras manifestaciones de esta enfermedad, ¿no? Ahora, en esta época del año, está bien, decía, no, no sufrimos ese tipo de situación, especialmente la gente que tiene la producción ganadera, pero también esto es lo que estás hablando vos, es la forma de prevenir. El catamarqueño cumple con las exigencias del SENASA cuando deben vacunar, se preocupan por ello. Yo te digo que sí, a esta altura se trató de hacer una cobertura, se llega, creo que se está hablando de una cobertura del 97%, ponele un 95% del total de padrones de productores y de animales, ¿no? Siempre queda como acá hay pocos, así hay muchos campos comuneros, entonces la reunida de esos animales o la juntada de esos animales que le llama la gente, siempre te queda un porcentaje mínimo en el campo en la cual, porque es inaccesible, porque no pueden, porque no cuentan con los medios, físicos, es decir, que tenés todo encerrado, delimitado tu campo, son comuneros y por lo general están abiertos. Entonces siempre hay un porcentaje que queda sin vacunar. Pero por supuesto, ese pequeño porcentaje nunca pone en riesgo lo que es la salud poblacional. Claro. Por eso digo que en estos últimos años no hubo ni hay, yo creo que más de 20 años que no se registran casos de aftosa en Catamarca, particularmente, ¿no? Mucho más de 20 años. No hay datos epidemiológico histórico que lo demuestre. En otras partes del país lo hubo. Por eso, los últimos son los datos de corriente, en la cual, claro, viste, por la vecindad en la parte territorial de que colinda con Paraguay y Brasil, que había alguna filtración de algunos animales ingresaban a esta parte sin vacunar. Es decir, sin controles. No solamente sanitarios, sino también de tenencia. ¿Viste? Claro. ¿Y cuál sería tu recomendación entonces a los productores? Bueno, que sigan haciéndolo como hasta este momento. Primero porque les conviene a ellos, porque ahora viene, en este año que decíamos recién fuera del aire, medio en charla, es que nos toca un buen año.